10 años aquí en Mendoza, donde murieron mis hermanos, aquí en esta misma plaza, a mí me fusilaron. Soy hombre de honor. Mi brazo que empuñó la espada, a mí me la cercenaron. Fue tanto el rencor y el odio que mi cabeza cortaron. Hace 3 años aquí en Mendoza, donde murieron mis hermanos, aquí en esta misma plaza, a mí me fusilaron. Ya está escrita. Hace 3 años aquí en Mendoza, donde murieron mis hermanos, aquí en esta misma plaza, a mí.